¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión. Para que vean, son afortunados, ayer tuvimos transmisión de Netflix and Chill y hoy tenemos los palomazos en los cuales hablamos con especialistas de distintos temas. Como saben, hemos estado enfocados con la racha, con invitados increíbles. Hemos tenido autores, escritores, directores, productores, payasos. El payaso solamente soy yo y mis chistes no causan tanta gracia. Pero en esta ocasión traemos para hablar acerca de uno de los temas que más nos han preguntado jóvenes realizadores, y básicamente tiene que ver con por qué carajos sus películas, sus cortometrajes, sus documentales no entran en selección de festivales. Y yo creo que para eso, qué mejor que tener a alguien que se ha dedicado a la programación en instituciones respetables como Documenta Querétaro. Un saludo a toda la banda que está por allá, a Cris, a Aarón, a Charo, si se me olvida algún nombre que seguramente se me está olvidando, saludos a todos ustedes. Pero estoy presentando a todos menos al invitado que tenemos aquí al lado. Dame una patada, por favor, Román, porque te estoy dejando muy al final. Román Rangel, ¿cómo estás? Está bien. A mí me encanta que me haya llamado. Siento que llevamos una vida sin hablar. Exactamente. Y vamos a checar un pequeño detalle de audio, Román, porque se está escuchando un ruido. ¿Conectaste ahorita lo que es el manos libres o los audífonos? Sí. ¿Podría? Sí, ¿se escucha como un eco o cómo se escucha? No, se escucha un ruido. ¿Podrías desconectarlos? Ya ves, como estábamos hablando antes de empezar la transmisión, se escuchaba perfectamente. Creo que es el manos libres el que mete ruido, ¿eh? Ah, pero pues he estado hablando con lo mismo. Sí, porque se escucha ese ruido cada que hablas, con cada palabra. Déjame ver. Y no están para creerlo, ni yo para contárselos, gente, pero precisamente antes de transmisiones se escuchaba perfectamente. En lo que Román revisa a ver si son los audífonos, son algo, quiero dar un poquito de presentación de la siguiente frase que va a decir Román para ver si se escucha bien. Dinos una frase, Román. Bueno, es que ¿qué tal? ¿Se escucha igual? Se escucha igual. Es que cuando antes de empezar transmisiones, en serio, no se escuchaba nada de ruido. Según yo, ahí no traías el manos libres, ¿eh? Pero está de haber activado solo. ¿Qué tal ahorita? Ahí se escucha perfectamente. ¿Allá? Sí, ahí estamos okay. Ya. Entonces, era nomás quejarse. En realidad no había ninguna falla. Para que vean, así es como se hacen las salchichas. Estamos aquí en vivo. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, ya sea en YouTube o en Periscope. Van a ir apareciendo aquí en la parte de abajo. Si lo considero pertinente, los voy a ignorar. Y si lo considero pertinente, también los puedo mencionar. Pero pues aquí estamos para escuchar. Un pequeño detalle a los amigos que nos siguen en Facebook, el video va a aparecer poquito después ya que tuvimos un pequeño problema con la transmisión. Básicamente Facebook consideró que esto iba a estar muy pornográfico, así que mejor nos censuró, pero no se preocupen, al rato les subimos el video para que esté disponible. Pero bueno, Román, vamos contigo. La gente ya te conoce, los seguidores que han estado al pendiente de estas transmisiones. Saben que pues hemos tenido comentario tracks, hemos tenido pláticas de cotorreo, cuando tenemos las idas a festivales hemos coincidido en algunas ocasiones para estar pues ahora sí que cotorreando y hablando de películas. Pero ¿por qué no le explicas a la gente que nos está viendo a qué te dedicas y cuál es tu relación propiamente con el cine? Wow, es buena pregunta. Todo inició hace como 2-3 años. Yo siempre he sido un cinéfilo, me encanta el cine, hemos hablado como espectadores, pero pues yo poco a poco me quise ir metiendo a todo lo que es la industria de los festivales propiamente. Entonces, pues poquito a poquito, trabajando en un festival, siendo voluntario, por supuesto, porque es lo más difícil del mundo trabajar en un festival y que te paguen, o sea, es una realidad, pues me convertí en programador. Soy programador de Documenta, con Q, antes Documenta Querétaro. Y pues también trabajé en el área de programación para el GIF de este año. Entonces, pues mi labor con lo que como y eso más o menos, hoy en día, pues es ser programador y todo lo que conlleva eso, que es muy complejo y pues muchísimo más de lo que la gente cree que es nada más, hey, ve películas y las pone y todos se divierten, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas porque también, curiosamente, tocamos eso en el programa de ayer con Chris Mendoza. Bueno, no precisamente eso, pero mencionamos que para dar recomendaciones pues tenemos la ardua labor que para muchos puede parecer un chiste de ver mucho contenido. No es divertido cuando lo haces o no es tan divertido cuando lo haces porque es parte de tu trabajo. Siempre tiene esas peculiaridades. Pero, por ejemplo, en el papel de la programación, ¿por qué no nos explicas qué carajos, en qué consiste hacer la programación? Puede ser una muestra, puede ser un festival, puede ser distintas cuestiones relacionadas con las actividades culturales, pero ¿en qué consiste eso de la programación? Pues primero que nada consiste en definir primero qué tipo de programación estás haciendo para una muestra o un festival. Es decir, tenemos que identificar como la identidad del festival o la muestra. Porque yo puedo ver una película y decir, pues me encantó, pero si no es el público, si no tiene la temática apropiada, no es lo correcto. Entonces, como programador, primero tienes que definir la temática del festival o la muestra y después tienes que definir también quién carajos va a ir a verlo, porque pues no vas a poner una película de terror a toda una audiencia que va a esperar una comedia, ¿no? O viceversa. Entonces, pues una vez definido, pues uno ve chorrocientas películas, uno prácticamente tiene que adentrarse a lo que son los otros festivales y de ahí sacar como todo lo relevante a qué películas ahorita están de moda o qué podría funcionar para la temática. Quizás, por ejemplo, si es una muestra ecológica, por dar un ejemplo, pues no importa realmente que sea un estreno mundial, pero sí una película pues que tenga como una carga de conciencia ecológica, ¿no? Entonces, hay que definir muy bien. Primero que nada, pues cuál es la identidad del festival o de lo que estás tú trabajando. Y de ahí partes tú a crear una selección en base pues, a todo lo que, también a las limitaciones, porque tienes limitaciones de presupuesto, tienes limitaciones de sedes, tienes limitaciones de días también, cuántas películas puedes programar al día, cuánto presupuesto tenemos, que eso es un tema también por sí mismo. Y pues también todo el material que vas a recolectar para proyectar, pues también cae en tus manos. Es decir, ¿cómo vas a proyectarlo? Van a ser Blu-rays, van a ser archivos digitales, va a ser los famosos DCPs, que son una basura. Bueno, no son una basura, es lo que comúnmente todo el mundo consume cine, pero el montar un DCP o ingestarlo en los sistemas del cine es una lata y pues, los KDMs y todo, pero todo eso va dentro de las labores principales de la programación. Digo, ya me estoy adelantando un poquito, pero sí. Pero a ver, aquí hay un detalle, y me estás hablando en cosas que son un lenguaje arcano que yo honestamente no tengo idea ni. Yo soy de los MKV, de los MP4, pero los DCPs y esas cosas no. Bueno, básicamente son formatos de distribución de cine, propiamente de cine, que te utilizan la mayoría de las exhibidoras y en consecuencia también cuando tienes programación en una sala. Porque para la mayoría de las personas, y aquí tú corrígeme si me equivoco, Román. El hacer la exhibición de una película no es nada más yo llego y yo conecto mi reproductor de Blu-ray a una sala y desde ahí se proyecta. Bueno, esa es una de las muchas maneras de hacerlo. Pero cuando ya estás tratando de programar distintos tipos de formatos, pues te pueden llegar nuevamente. Alguien te puede mandar los Blu-rays, de hecho es de los formatos que te aceptan en la mayoría de los festivales. Por ejemplo, en Morel estuve apoyando para mandar másters de exhibición de cortometrajes, pues les hacíamos aquí el mastering en Blu-ray. Llame ya y se los podemos hacer aquí. Y es mucho más barato que hacer un DCP. Porque un DCP, por más barato que te salga, estás alrededor de los 10 mil varos, dependiendo también con quién lo saques. Pero pues también es un varo. Pero entonces, bueno, tenemos que, oh sorpresa, programar películas no es nada más verlas y no es únicamente ponerle play. ¿O sí? No, no, o sea, en realidad el inicio, digamos, la primera etapa de la programación, pues sí, en efecto es verlas. ¿Y cómo ve uno películas? Pues yendo a los diferentes festivales, teniendo la fortuna de conocer realizadores o distribuidores que te pueden pasar un link privado por Vimeo, o tener Festival Scope, que va a parecer shameless plug, pero Festival Scope es una maravilla. No tiene toda la selección, todo el catálogo de todos los festivales, pero en sí sí tiene títulos muy fuertes disponibles. Y pues nada más hay que pagar tu suscripción, mandar tu cartita de oye, quiero verla, me das permiso y la puedes ver solo una vez. Tienes un solo visionado. Entonces, esa es la forma en que tú, digamos, te educas en todo lo que hay, porque de otra forma, pues no puedes ver todo. Y además, pues ¿quién me va a pagar ir a Toronto, Venecia, Cannes, Berlín? O sea, es imposible. A ver, yo he estado en Berlín, yo he estado en Cannes, yo he estado en Venecia, de vacaciones en todas esas ocasiones. No, sí he estado en algunos festivales. Y ahorita todo el mundo, creo que solo tú y yo, Román, somos los Ya únicos que sé, no estamos en en el Toronto. TIFF, ya sé, No, pero eso. me da Porque coraje eso. nosotros vamos a ir el año que entre, ya lo he estado sentenciando, al Transylvania International Film Festival. Ese, la neta, se pone mucho mejor. Y vamos a hacer nuestra propia experiencia ya con juegos de azar y mujerzuelas. Es más, olvida los juegos de azar, ¿no? Pero no, y Yo es. ya estoy apuntado, ¿eh? Yo estoy esperando el día que, ¿cuándo es el de Transilvania? Y ya vamos, yo ya estoy ahí. Exactamente, pero bueno, hay algo que también quiero mencionar y que tú lo mencionaste, quiero mencionar y tú lo mencionaste, quiero hablar de esto y es algo que ya se mencionó Y tiene que ver con el hecho de la selección de las películas, porque cada festival o cada muestra de entrada son perfiles distintos. Yo en mi momento, en mi juventud, cuando quería hacer algo por mi vida, llegué a organizar la muestra de cortometraje joven aquí en Corto, en la ciudad de Lagos de Moreno, no en San Juan de los Lagos, no confundan porque son Shelbyville y Springfield básicamente. Llegamos a tener en varias ocasiones, de hecho, no tengo ningún póster de la última muestra que hicimos, pero era literalmente promover el trabajo de los jóvenes creativos de la zona, de Jalisco y de Guanajuato en este caso, y era un perfil muy distinto a lo que se tiene en un festival. Por ejemplo, tú ya mencionaste en el GIF, obviamente en el mismísimo Documenta, tenemos Guadalajara y Morelia, que son los dos puntos más fuertes en México, tenemos Monterrey, tenemos Durango, y tenemos un chingo de festivales en la Ciudad de México, se viene Ventana Sangrienta o esas cosas, y yo en serio insisto, hace tiempo tuve una discusión con alguien en Twitter, una charla bastante civilizada, en la cual decía, no, es que todo el cine merece ser visto. Y yo le decía, no, se nota que no ves suficiente cine para que sepas que no todo el cine merece ser visto. Porque de entrada debes dividirlo por la temática de los distintos festivales. No es lo mismo entrar a Mórbido que entrar al Festival Internacional de Cine de Morelia o cualquier festival que sea internacional, ¿no? Porque todos son internacionales, bueno, ya. Pero entonces, me interesaría que me hablaras un poco de los festivales en los cuales has tenido la oportunidad de trabajar con la programación. ¿Y cuál es el perfil de cada uno de estos? Y en base al perfil, pues vemos qué tipo de películas que nos puedas platicar se programaron en su momento o se van a programar, quién sabe. Sí, pues, o sea, es muy relativo, yo creo. O sea, por ejemplo, el GIF, pues obviamente inició como expresión en corto, ¿no? Era un festival dedicado y por muchos años estuvo dedicado solo a cortometrajes, lo cual a mí, la verdad, sí me deja un poquito de extrañeza el por qué quisieron tomar el formato de un festival grande de cine cuando pues tenían un nicho muy importante y que vale la pena, digamos que promover, que son los cortos mexicanos, los cortos de Guanajuato, y ahí es donde yo he trabajado directamente en programación. Los otros festivales pues los he visto un poquito de lejos, conozco a los programadores, por ejemplo el perfil de Guadalajara pues es un perfil un poquito más amplio, o sea, en sí, la oferta que tiene Guadalajara es como cine nacional, pero cine iberoamericano también. Y pues ahí no hay como un perfil de vamos a ver la película de arte, ¿no? Estuvo en gala la nueva película de Martí Gareda, entonces, y What the Fuck estuvo hace 2 años. Entonces, son películas que no necesariamente pueden presumir de su calidad, sin embargo, pues te dejan tener la alfombra roja, te dejan tener los actores, vienen los fotógrafos, los medios, y pues es como un festival más dedicado al aspecto de RP, me parece. Digo, aunque también tienen títulos que valen la pena y programas también que valen mucho la pena, como digo, hasta Maguey, muchas veces yo le veo mejor contenido que el festival en sí de Guadalajara. Y, por ejemplo, Cabos, donde yo también he tenido la oportunidad de trabajar, muestran más como todo lo que es Norteamérica. Entonces, no tanto son títulos nacionales, aunque hay unos cuantos, más que nada como para talleres o laboratorios donde pueden tener apoyos para postproducción o demás. Pero en realidad son títulos, pues lo que va a estar en el TIFF seguramente va a llegar a Cabos, muchos de los títulos del TIFF. Y contrario a Morelia, que Morelia yo lo veo como lo que va a estar en Cannes, va a estar en Morelia. O algún título grande de una distribuidora de Warner o de Fox, ¿no? Entonces, la identidad de estos festivales, poco a poco siento yo que se están un poquito empalmando las películas. Antes era como un festival, tenían los cortos y ya, o dos, y ahorita en los 100 tantos festivales que tenemos vamos a ver la misma película, que es bueno en el sentido de que tiene más público, pero pues también es malo pues porque le quitas un poco la identidad al festival en sí, pues porque dices tú, esa película pues ya la vi en Guadalajara o ya la vi en Guanajuato, pero va a estar en Morelia, pues qué chido, pero pues ya la vi, ¿no? Entonces el contenido está como empalmando un poquito. Y pues ya son pocos los festivales. Digo, Mórbido es un ejemplo claro de un festival que tiene una identidad y tiene una visión, que es la visión de ver cine de terror, que pues cuántos festivales grandes puedes tú decir que tienen de ese tipo de propuestas, pues casi ninguno, ¿no? Creo que es Macabro, Mórbido y de hecho nos va a llegar en Querétaro un nuevo festival, así, sorpresa, que se llama creo que Daetsu, en noviembre, no sé de dónde salió ese festival y quién lo organiza, pero digo, también es cine de horror. Lo cual está chido, pues porque de todos los festivales creo que no hay tantos con ese contenido de horror y fantasía, digo, no, pero me parece como un poquito difícil ya poder hablar sobre una identidad general de los festivales grandes, al menos. Y es interesante lo que mencionabas de los perfiles y lo del empalme, que es algo muy particular y es parte de la complejidad que tienen quienes trabajan en esto, quienes se dedican a hacer la selección y la programación propiamente de las películas. Y tenemos perfiles muy, muy bien definidos. Voy a retomar un poco lo que estabas mencionando, porque, por ejemplo, Berlinale, Guadalajara. Pero el año pasado en Morelia también teníamos parte de lo que se estuvo viendo en Panorama. Panorama es la sección de las películas, es como una cierta mirada en Cannes. Panorama es lo que cuenta en la Berlinale. Todos los festivales tienen como que la selección principal y distintas secciones alternativas que son para mostrar pues otro tipo de cine que tal vez no entra, ¿no? Y que, por ejemplo, no tiene mucho que ver con la alfombra azul en Cannes, por ejemplo, que es distinta a la alfombra roja. La alfombra azul es para cine más independiente, aunque también está compitiendo. Pero eran esos perfiles. Si tú querías ver lo de Cannes, era Morelia. Así de simple. Si tú querías ver lo de la Berlinale, es Guadalajara. Ya se están empalmando estas dos. Lo de Toronto, pues es lo que son los previos de los Oscars. Entonces todo el mundo lo vamos a poder ver en enero, sin ningún problema. En enero y febrero del año que entra en cartelera regular. Y así se va separando. Sin embargo, también un detalle que quiero mencionar y que tú también me diste poquito la pauta es que tenemos una cantidad impresionante de festivales de cine en México. La Ciudad de México es absurdo, honestamente. Estimados coterráneos chilangos, no mamen. O sea, con el debido respeto, no porque tengamos una centralización de recursos significa que todos los festivales puedan estar aquí. Y yo me acuerdo cuando conocí a gente que decía, cuando existía el fallecido FICO, que eventualmente resurgirá con otro nombre, decían, es que el FICO es el mejor festival de todo el mundo mundial. Y fue de, pues no ha salido de tu rancho, ¿eh? Entonces en realidad no tienes parámetros como para criticar. Yo tuve la oportunidad de estar en la última emisión del FICO y su selección, honestamente, yo la veía inferior. Pero claro, la gente que no sale de este ranchote cree que es lo mejor, porque es lo que tiene en su ranchote, ¿no? Y se quejan de nosotros los que venimos de otro lado. Después del rant no solicitado, tenemos el problema de películas que se repiten. Y tú lo mencionabas, teníamos, por ejemplo, la última película de esta... ¡Ay, se me fue el nombre! Que ganó en Guadalajara y ganó en Morelia. Es algo como de La Tarea o algo así, de esta de... Ay, ahorita busco el nombre, el dato para... fue curioso porque con dos cortes distintos de la película ganó el premio a Mejor Película en dos festivales que son los dos más importantes. Pero, por ejemplo, tenemos... El día de hoy se hizo la selección de qué película iba a representar a México y en los Goya. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Tú supiste cuál película fue esa, Román, la que se anunció hoy? Claro, sí, Tempestad. Tempestad. Uh-huh. Y esa película también empezó con su tour festivalero e internacional, nacional y finalmente una exhibición muy limitada. ¿Tú en qué formato la pudiste ver, Román? Yo la vi en el formato de visionado de Sheffield, cuando estuve en Sheffield. Ah, ok. O sea, yo la vi pues prácticamente como un screener. Sin embargo, el caso de Tempestad es muy bueno, porque Tempestad tuvo... ¿Dónde fue el estreno de Tempestad? ¿Fue en Guadalajara o fue en... o fue en Ambulante, me parece? Fue en Ambulante. Bueno, sí. Estuvo en Ambulante, estuvo en Morelia, estuvo en chorrocientos festivales, estuvo como la muestra de la Cineteca y tuvo una corrida también comercial muy breve, muy limitada. Aquí en Querétaro nos llegó en una sala, en un cine pues bastante lejos. Entonces, y hasta ahorita está como que obteniendo pues más ruido pues por esta nominación al Oscar, que sí se me hace como muy inusual. No sé si me pueden corregir de qué ha sido el primer documental elegido como para mejor película extranjera en México, o ha habido otros, ¿tú sabes, Dan? A ver, repíteme la pregunta. Si ha habido otra película seleccionada por la Academia Mexicana para representar a México como película extranjera, pero documental. Sí, bueno, es que es un caso muy interesante. Concretamente, cuando los tres amigos estuvieron compitiendo, que estaban los tres con distintas películas, Guillermo del Toro con El Laberinto del Fauno, 21 gramos de de González Iñárritu. Uh-huh. Babel y Los Niños del Hombre. Y Niños del Hombre, exactamente. Nadie se había fijado, bueno, yo sí le puse un poco de atención porque en la recta de los finalistas para competir por el Oscar en categoría documental estaba En el Hoyo de Juan Carlos Rulfo. Entonces uh-huh. Entró pero por una categoría paralela, no como mejor película. Como mejor película, un documental hasta donde recuerdo no, pero si tienen los comentarios recuerden que pueden mandárnoslos vía sus mensajes en YouTube, ahí van a aparecer. Y si no, es que estamos en lo correcto y es la primera ocasión en la cual eso aparece. Pero lo interesante... Dale. No, porque digo, nada más es casi como comentario de que estuve leyendo en Twitter a alguien que dijo... ¿Pero por qué eligieron un documental y no eligieron la película que ganó el Ariel? que ahorita no recuerdo el nombre, que ni se ha estrenado comercialmente, que solo los... La cuarta compañía. Tantos miembros. La cuarta compañía. Yo la vi y no soy miembro de la academia, ¿eh? Ah, pues tú... No, yo creo que tú sí votaste por ella, pero es que no se ha estrenado comercialmente, no sé si se vaya a estrenar, pero leí ese tuit de, oigan, ¿y por qué no eligieron esa película que ganó, si ganó el Ariel, y por qué eligieron Tempestad, si es un documental? Sí, hay básicamente un detalle y tiene que ver con recordemos algunas de las reglas para la competencia en el Oscar. Son un poco truculentas porque hay gente que literalmente reta un teatro allí en California, una sala de cine perdida, para hacer la exhibición de una película durante una presentación, y con eso ya cumples el requisito para que entre a ser considerada. Tiene que tener exhibición comercial. Si tú cobraste porque la película se viera, es exhibición comercial. Si no se vendió ningún boleto, no hay ninguna bronca. Tú la presentaste en ese formato. Bajo esas mismas reglas, en Estados Unidos ya se presentó en distintos foros la película de Tempestad, por lo cual ya puede competir. La cuarta compañía, si bien ya ha tenido presencia a nivel internacional, no ha tenido su estreno en México, como ya lo mencionaste. De hecho, estamos esperando a que sea el tiempo pertinente y estoy casi seguro que vamos a tener una charla con los directores de la misma película para hablar de ese caso, por lo cual digamos que está en una situación no radioactiva, pero es la de no me le toques, porque aunque queremos estrenarla, su propósito es del de los directores es muy distinto al de presentar una simple película. Ellos traen una causa más grande, que lo encuentro loable, aunque tristemente creo que no es lo ideal para una película, pero por eso para ellos no les importaría tanto la competencia. Pero eso qué importa, si la academia la quiere mandar, no es precisamente algo que interese más. De hecho, me llama la atención, es más fácil que Tempestad tenga reconocimiento para los Oscars que incluso que para los Goyas, por la calidad de la narrativa. De una academia complaciente, si bien es cierto, para las películas regulares, pero en el cine internacional usualmente sí se atreve a reconocer cosas más arriesgadas, y creo que era la mejor opción, ¿no?, de todas, porque estaba hasta... y ahí pueden revisar una charla, creo que fue la última que tuvimos contigo, Román, y con más compañeros, de Somos la Carne o Tenemos la Carne, ¿cómo era? Tenemos la Carne. ¿Ese estuvo? ¿Esa fue entre los posibles nominados? Chale. Pues bueno. Dejemos de hablar de cosas tristes, pero bueno. A ver, tenemos varias personas que nos han dejado comentarios en otras transmisiones y nos preguntaban directamente cuando hablábamos de plataformas, por ejemplo, plataformas digitales, que yo creo que esa es en realidad la salida real y tangible para el cine mexicano, para lograr una mayor audiencia, porque en las exhibidoras no está, créanme que no. Pero... Román, tú cuando haces selección de una película, ya no, ya hablamos del perfil del tipo de muestra o festival, pero yo tengo un corto bien padre y entra dentro del perfil, o sea, salen magueyes y sale charros y lo estoy mandando a Guadalajara. ¿Por qué hay películas que no entran, no son seleccionadas? Además de que puedan tener una pésima calidad, eso debe de ser. O sea, no porque sea su cortometraje que le echaron muchas ganas y que hicieron con muchos huevos, como cierta película de zombies que alguna vez discutimos en otro lado mexicana, no es Chocomil, o sea... ¿cuáles son las características, además del perfil, que tú consideras y del control de calidad, son importantes para ver si se selecciona algo para programarlo? Ya sea cortometraje, tenemos Short Shorts aquí en México, en la Ciudad de México, documental, documenta es un excelente ejemplo y después vamos a hablar un poquito más a detalle de eso, o ficción, como qué es lo que hace que se seleccione o no. Pues uno, y digo, quizás aquí pues van a decir, no mames, pero uno es a quien conoces, es decir, la labor de RP, o sea, es una realidad. O sea, si tú tienes un realizador que previamente ha sido seleccionado y le cae bien al programador o tiene algún tipo de impacto en la industria o lo que sea, es muy probable que su corto entre de forma inmediata. Ni siquiera es necesariamente el visionado. O sea, quizás más, es de fulanito, pues va a entrar. Entonces, eso pasa muchas veces. Digo, no es lo ideal. Siendo que, pues, lo ideal debería ser, pues, ver el cortometraje y determinar, no, pues, está bueno, no está bueno, cumple un criterio, no cumple un criterio, pero, pues, muchas veces de compas o cuates, es como, digo, esto hasta los festivales internacionales pecan, ¿no? Pues, ¿por qué en Cannes siempre está Javier Dolan, Lars von Trier, ¿no? O Michael Haneke, ¿no? Pues, ellos son importantes y si ellos graban, a un perrito haciendo popó, pues, eso va a estar elegido y va a ser parte de... Entonces, creo yo que en base a eso, pues, es un criterio de selección. Otro criterio, digo, si alguien me pregunta, oye, hice mi corto y todo está bien chido, pero no lo seleccionaron, hay una razón también muy sencilla de eso. Los cortometrajes, hay chorrocientas mil entradas, literal, a veces son miles. Generalmente abren una convocatoria en Film Freeway, una plataforma similar, la gente manda su corto y pues entra ahí a un jurado de preselección, luego quizás va a la selección o no, pero son tantos cortos y tantos largos que muchas veces se van así como quitando. Si tu película a los 5 minutos nomás no da, o para el programador, para el criterio, se va a ir desechando. Y esto, pues, obviamente, pues, nos limita a nosotros, pero es tanta la cantidad de material que hay que aquí regresamos a lo mismo. Si tuviéramos festivales con identidades propias, yo voy a hacer el festival de cortos sobre comunidades indígenas. Órale, pues, vamos a aprovechar esos muchos cortos que se hacen indígenas para ese festival. Pero como no hay un festival de cortos indígenas, o bueno, quizás sí lo hay, pero son mucho más los que son, los mejores cortos del año, pues de ahí vas a desechar 3/4 partes de todo lo que se produce en el año. Entonces, pues realmente es como, a mí se me hace como una problemática. Digo, en Documenta, pues los cortos que se seleccionan, este año tenemos Docu, que es la competencia universitaria. Por ejemplo, ahí es un perfil ya de nicho, que no es un cortometraje documental universitario. Entonces, y hay un montón de ellos, o sea, se producen un montón, generalmente no salen de los salones de clases, del CUEC, del CCC, o sea, del TEC de Monterrey, o sea, pero estamos abriendo un espacio para contenido que no tendría otro espacio en otros festivales. Entonces, aquí como que radica un poco la importancia de definir bien la temática, si no vas a acabar así como cualquier festival grande que va a tener los mismos cortitos y va a desechar chorrocientos más. Eso es bastante interesante porque, como dices, bueno, y lamento darles de cachetadas de razón. Bueno, en este caso fue Román el que le estuvo dando, pero efectivamente son los factores principales. O sea, suena muy feo, pero efectivamente tienes que conocer gente para poder entrar en el medio. Antes de seguir continuando con esto, unos comentarios que son muy pertinentes. Saludos al Wookie por recordarme que compre la pila del micrófono. Sí, ya está. De hecho, por eso me escuchan mucho mejor que ayer. Por eso está verde el foquito de aquí. Un comentario y un agradecimiento sincero a el buen Jaime Rosales, uno de nuestros patrons mayores, coproductor. Y nos menciona que la cuarta compañía ya tiene un acuerdo de distribución mundial en Netflix. Y en México saldrá en Netflix 3 meses después de su salida a cines. Me está mandando un enlace que ahorita vamos a revisar. Saludo también al buen Abraham Sánchez, que nos está dando, fíjate, nos está corrigiendo. Gracias, en serio, por darnos todos estos comentarios. Los pueden leer en la parte de abajo. Y Abraham nos dice, ya había un documental enviado como mejor película por la Academia Mexicana y es Torero, de Carlos Velo. Es cierto, ese ya había competido, aunque ya hace algunos añitos de eso. También a Lunch Martínez, Alberto Acuña, gracias por le mandé una pregunta a ver si ahorita nos puede responder, pero en lo que pasa eso, nos menciona cómo olvidar a los muchos huevos que le echó el director de Los Infectados. Efectivamente, no quería mencionar el nombre de esa película y es el mismo argumento que sigue usando, y esa película la vimos con el buen David y el buen Paxton hace varios años. Fue una experiencia un poco... Le echa ganas el chavo, no se demerita, o sea, en serio, sí es padre que se estén haciendo distintas propuestas, pero una calidad deficiente en el trabajo no justifica como para exigir tal vez una ventana de exhibición, que es lo que muchos están haciendo, y de repente hasta parece que lo que quieren hacer es pues juntarse ya con su gremio y hacer su propio, inventarse un premio, y hasta crearse su propio reconocimiento, que curiosamente yo creo que eso es algo que se puede hacer. Esto lo voy a hacer un pequeño paréntesis, Román, y aquí me interesaría que me dieras tu opinión profesional, porque de hecho tú ya ofreciste ayuda para esto en particular. Quiero hacer el festival de cine con churros y palomitas. Y tú me dijiste que me echabas la mano con la programación, porque pues, de entrada creo que pondremos Charneido 7 o la que se estrene en ese momento dentro de la selección. Y porque entra mucho dentro de esa cuestión, o sea, si no, y curiosamente algunos entraron así, obteniendo financiamiento por parte del gobierno, también instituciones educativas, educaciones culturales, en el cual decían, pues sabes qué, yo lo que quiero es, hago mi propio festival para darle exhibición y puntos de muestra a mis cuates. Y literalmente así han empezado muchos festivales y se sigue manejando. No porque esté bien, no porque esté mal, es una realidad simple y sencillamente que está ocurriendo. Y pues desde luego yo también quiero entrar a hacer lo mismo. Y vamos a pasar por un proceso muy interesante. A ver, Román. Y rápidamente, gracias Alberto Acuña, en serio, que por la participación de todos ustedes se llega a enriquecer esto. Y rápidamente, hay un festival que fue bastante interesante. En Cinema Móvil pueden tener la nota completa, en donde se habla del Festival de Cine de Hermosillo. Me encanta el título, Hermosillo y la falacia de los festivales, y prácticamente estamos hablando acerca de festivales de cine en los cuales no había ni siquiera audiencia, de repente no había ni siquiera exhibición. Tenemos la nota, desde luego, porque aquí hacemos shameless plug, pero estas son con mucho gusto porque es gente talentosa. La nota está escrita por Alberto Acuña Navarijo, las voy a compartir también en Twitter, pero busquen en Cinema Móvil, Crónica de Hermosillo y la falacia de los festivales, donde él nos cuenta su experiencia sobre este tipo de festivales. Nada más voy a leer un pequeño párrafo que ilustra lo que hemos platicado un poco, Román, y dice: cabe recordar que este año se rebasó el centenar de certámenes que se realizan a lo largo y ancho del país y que esa famosa verticalitis ha provocado que estos eventos se tengan que volver cada vez más especializados, rigurosos, mejor producidos en la medida de sus presupuestos, mientras que la necesidad de desmarcarse del resto genera una descarnada batalla campal, ya que a estas alturas, poco velada, para saber quién conseguirá el mejor highlight, aquel invitado de mayor rutilancia, el nicho más fiel, la nota periodística que más le favorezca. De esta manera, como si de la selección natural darwinista se tratara, aquellos que no tengan identidad, eso ya lo habías mencionado muy bien tú, Román, declaración de principios, nosotros no tenemos eso, pero qué bueno que los festivales sí, así como una postura firme y honesta, morirán irremediablemente. Y lo menciono este párrafo, en serio, búsquenle a este texto porque está increíblemente bueno. Un saludo también a Carlos Campillo desde Monterrey, que nos está acompañando con la transmisión y se sigue uniendo y se sigue uniendo. Creo que su conexión no es tan estable. Pero yo creo que eso resume muy bien el problema que se tiene con los festivales por la variedad que tenemos, por el sector de especialización tan, tan tremendo que también ya viene siendo poco funcional. Al público en general, si te va a preguntar, recomiéndame una película, que eso es lo que pasa cuando muchas personas van a la sala de cine y le terminan preguntando al que te vende los boletos, ¿y qué me recomiendas? O ahí los tienes viendo la cartelera porque ellos mismos no tienen una idea. Curiosamente, aunque parezca que para este nicho tan general, porque es más gente de la que quisiéramos creer, podríamos tener una oferta tan variada, en realidad no hay tanta atención. Y de repente, si a alguien le gusta la ciencia ficción, tal vez no le interese el horror. Tenemos casos como de alguien que de repente me gusta mencionar porque soy muy fan de su trabajo, de Isaac Svan. No, respeto mucho el trabajo de Isaac Svan, pero de repente, por su presencia en festivales como en Sitges, me lo quieren vender como ciencia ficción cuando el cuate hace fantasía, ¿no? Entonces, de repente se tratan de mezclar poquito lo que son los géneros, pero yo ya estoy hablando demasiado de esto. Y yo te iba a preguntar, Román, y ya voy ahora sí. ¿Qué criterios podríamos poner para el Festival de Cine de Churros y Palomitas si alguien nos quisiera mandar? Esto es, no crean que va a ser así, pero ¿qué criterios serían los básicos que deberíamos establecer para seleccionar o programar tres películas? Tres películas nada más. Pues si van a ser tres películas, ya de entrada no van a ser cortos. Va a ser largometrajes. O sea, eso es de entrada. Pero estamos discriminando un sector. Sí, ¿y qué? Pero son tres películas, pues ni modo que si son tres, pues va a haber chorrocientos gente triste o encabronada de que no vamos a poner su película, pero pues tiene que ser un churro. ¿Y qué es un churro? Un churro, una película de género o de puede ser de serie B, de fantasía, de lo que sea, pero va a ser una película de qué hablar. O sea, yo diría churros y palomitas, tiene que ser algo que vamos a discutir después de verla. No puede ser la película que tiene tres tomas de media hora de una cabra caminando por la montaña, ¿no? Tiene que ser una película que emocione, que divierta, que nos diga ¡wow! así a la pantalla, no importa que sea chafísima, pero tiene que ser algo que nos motive a querer hablar y experimentar la película como si fuera, no gran arte, pero gran entretenimiento. O sea, Viga Spider, yo me acuerdo cuando me recomendaste Viga Spider. Ah, sí, es bonito. Yo dije, Viga Spider, ahorita que estabas hablando del Festival de Churros Palomitas, yo hubiera programado Viga Spider para ese festival. O sea, sería como perfectísima. Sharknado, no, ya, ¿en cuál vamos? ¿En la 6, 7? Tuvimos la 5. Recuerda que Make America Bait fue su eslogan precisamente. Entonces, pero ¿por qué? Tú las has visto todas, eso no, sí me consta. Es el evento del verano para mí. Es la mejor película, no importa si hay algo con Batman, Superman, Los Vengadores, lo que sea. Es la mejor. ¿Pero por qué la discrimina? ¿Solo porque tiene una ventana de exhibición exclusiva en televisión y que además tiene un público que ya no necesita festivales? ¿O porque sería la sexta entrega? Justo lo acabas de poner perfectamente. Ya tiene una distribución en televisión, la van a ver muchísimas personas y además todo el mundo sabe de Sharknado. O sea, el chiste es promover algo diferente. ¿Cómo te vas a separar tú de algo del Sci-Fi Channel, no? Entonces, yo no pondría Sharknado. Ok, bueno, pero por lo menos ya tenemos una idea y ya sabemos que tendría que ir un churro. ¿Cuál sería la segunda categoría o segunda película, tal vez? La segunda película yo creo que tendría que ser algo más, ¿qué será? ¿Qué será? Yo diría que fue una película que no te esperaras que nosotros habláramos de ella. Quizás una comedia romántica. Dios santo, no, ¿qué? Ok, Sí, o ¿por sea, qué? porque ahí también hay churros. No discrimines las Ah, no, comedias no, románticas. desde Hay luego, desde muchos luego. churros. O sea, si es churros y palomitas, pues tiene que ser algo que nos motive a consumir palomitas, pero tiene que ser un churro. Y además recuerda que el churro no es un género. Y si El es un churro género, es. es el más extenso que existe, yo creo, porque te abarca de todo, literal. Exacto. Eso es lo bueno de tu festival, que abarca de todo, pero a la vez el churro es como muy particular en cada género. Entonces, y son tres, y me estás dando tres películas, ¿no? Sí, Entonces también me estás poniendo bien difícil. la tercera es, y fíjate que curiosamente con el nombre, ahí estaba, ya tenemos un churro, después de eso es una película palomera, que es lo que podría entrar, yo pondría algo de entretenimiento, lo que se conoce como película dominguera, una comedia sosa, una comedia boba, que puedes ver sin ningún problema y sin ningún remordimiento, y tú ya lo mencionabas con una película que sea una sorpresa, tal vez no coincidiría con lo de la comedia romántica, pero efectivamente me sorprendió. Y por ejemplo, lo ideal es que tengamos a un invitado internacional para tener el caché, que eso es lo que ya nos ha estado hablando y lo mencionaba en su mismísimo texto el carnal Alberto Acuña, en el cual nos decía que parece que se tratan de robar el spotlight. Y ojo, porque esto directamente es lo que pasó con el Festival Internacional de Cine en Guanajuato o el GIF, que sigo sin, lo siento Sara, con todo el aprecio que te tengo, sigo sin pronunciarlo en inglés porque es un festival que se hace en México. Es el Festival Internacional de Cine en Guanajuato, que yo sé que no querían repetir las siglas que en Guadalajara porque ya les ganaron la dirección de la página web, pero bueno. Pero por eso cambió. Abandonó lo que era el nicho que estaba cada vez más abandonado del cortometraje. Actualmente, fuera de Short Shorts, sí sigue habiendo festivales de cortometrajes en distintos estados de la República, pero no tienen tanta exhibición. Y eso es lo que pasó. El primer invitado que se trajeron para el GIF fue Tim Burton. Y obviamente eso no era porque fuera a ser cine de arte, sino porque, y no es porque yo menosprecie el trabajo de Tim Burton, pero sin embargo te va a generar toda la prensa que no ibas a tener con Kiarostami, estoy inventando hasta nombres porque no lo sé pronunciar bien, cualquier director, el mismo Martin Scorsese, si viniera, es más, voy a invitar a Martin Scorsese, ¿no? O a Robert De Niro para que nos hable de cómo las vacunas matan a los chavitos, ¿no? Eso sería como que de caché. Sí, y tu chiste del documental de Baxt lo entendí en Tribeca, pero bueno, solo yo lo entendí. Exacto. No, pero o sea, es buenísimo, o sea, lo que mencionas, porque en sí estos festivales se han enfocado más a la pasarela casi casi de invitados especiales. Es decir, Cabos, GIF, Guadalajara, Morelia, en sí tienen presupuestos bastante grandes, a pesar de un recorte de presupuesto muy considerable que hubo desde el año pasado, pero de todos modos son festivales con presupuesto. Sin embargo, ese presupuesto siempre se va ¿a qué? A los invitados especiales. Entonces, estamos manejando festivales donde la prensa es más importante que las mismas películas. O sea, porque en realidad, si uno lo piensa, ¿cuál es la lógica de traer a Tim Burton a Guanajuato y tomarle foto con las momias y con los fans y todo? ¿Qué tiene que ver con expresión en corto o con el GIF? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, yo me pregunto, pues, órale, sí, es una decisión que se toma ciertamente desde los directivos que dicen, a mí no me importa, tú vas a traer a Tim Burton, tú vas a poner una selección de tres películas que se van a llenar con chavitos, va a haber una alfombra roja, fotos, fiesta y ya. En eso acaba. O sea, y realmente es, de veras nos conviene programar esas películas, de veras nos conviene gastar el presupuesto en un invitado, cuando un presupuesto para un invitado, ponerlo en un hotel, que no lo vas a poner en un hostal en el centro. O sea, lo vas a poner en un hotel de 5 estrellas, en el caso de San Miguel de Allende, en la casa de algún millonario gringo, y le vas a dar todo, todas las comidas, todo, o sea, le vas a dar el lujo total. Lo que vas a gastar en él sería como el presupuesto para traer fácil, yo creo que 50 películas. Porque creo que no hemos hablado de lo que es el costo de licencia, que eso es algo muy importante y que me gustaría recalcar que la mayoría de los festivales sí pagan una cuota de licencia. No todos, porque muchas veces, por ejemplo, si es un festival grande como Cannes o como Toronto, de hecho es al revés. Tú pagas Los por participar. realizadores o los distribuidores tienen que pagar para exhibirla. Pero en México no pasa eso. En México generalmente es. Creo que Guadalajara no paga ni un quinto en películas. Eso lo escuché decir del programador mismo. pero la mayoría de los festivales tienen que pagar una licencia. Y si quieren nada más ponerlo en perspectiva, un documental con nosotros está, dependiendo si es gringo, está entre $300 y $600, y si es europeo, está entre $500 y $800. Entonces, nada más vean cuánto es en pesos. Eso es una película, una exhibición, y te están cobrando la licencia más no el envío de tu película. Entonces, vas a tener que pagar el envío del DCP o del Blu-ray. Entonces, nada más piensa, ¿cuánto te salió el teatrito de traer a Tim Burton? ¿Cuánto cuesta cada película? Y ponerlo en una balanza, ¿qué te va a traer más? Y pues al final de cuentas, creo que el GIF opta por los invitados. Y le funciona. Entonces, pues, o sea, no es por decir, ¡ay, está mal! Y el GIF, no, pero pues ciertamente, al final de cuentas, un festival es de cine, es para el público, no es, digo, esto es muy personal, ¿no? Pero para mí no es la alfombra roja, no es el invitado. Si viene un invitado, qué chido, pero si eso está impidiendo que tengas una mejor selección, es un problema. Yo así lo veo. Y fíjate, qué bueno que mencionaste lo del licenciamiento, porque es algo que a pocas personas, a menos que en realidad se dediquen a esto y que sepan de qué es lo que se trata, a muchas personas se les olvida, porque efectivamente ahí se te va buena parte de lo que tienes, pero también se te olvidó otro detalle, y yo creo que es algo pivotal. Y de hecho tú me has reclamado porque yo no voy a este tipo de eventos cuando son festivales, y son las fiestas. Las fiestas. Sí. Entonces, porque al final de cuentas son relaciones públicas y es de todos conocidos, tanto en cualquier festival, los dos más importantes, que son a los que voy regularmente, que son Guadalajara y Morelia, la fiesta del IMCINE. Tú sabes que ahí vas a hacer conexiones. Yo por eso soy antisocial y no voy, yo no me vendo al sistema. Yo voy a pagar mi propio festival con mi dinero y el de los Patreons. Pero al final de cuentas tiene que ver eso, y ayuda porque hay gente que va literalmente a cubrir las fiestas de los festivales. No ven ni una maldita película, pero pues de repente ven sinopsis, escriben 2-3 líneas y con eso les pagan. Para que vayan, y aparte les pagan los viáticos, que es en lo que se está consumiendo, como tú mencionabas en el caso de los invitados especiales, pues es una parte que se tiene que destinar del propio presupuesto del festival. No, y el presupuesto de fiestas es monstruoso, o sea, es bestial. O sea, la fiesta de IMCINE, creo que en el GIF, no me acuerdo si hubo fiesta de IMCINE como tal, pero en Morelia es como la fiesta donde todos se pelean por ir, uh-huh, con invitación, barra libre. Están todos los realizadores, están todos los productores, todas las distribuidoras, y pues sí, o sea, realmente es algo que a mí me gustan las fiestas de festival. No, no voy a decir, las malditas fiestas, porque a mí me gustan, pero en sí, también tienes tú que, de nuevo, ¿qué estás tú poniendo en la mesa como presupuesto? ¿Qué es más importante, las fiestas o las películas? Y también, pues, a mí me da mucha pena, pero la gente que se encarga de cuidar invitados, es una friega ese papel en cualquier festival. Tienes que cuidar a borrachos, tienes que cuidar a divas, tienes que cuidar así a gente que te va a tener así como literal, como asistente personal, cuando tienes a veces 50, 80 invitados. Entonces, muchas veces llegan a su Q&A y los realizadores ya medio jarras o nada más van y pues ven el desmadre y pues, al final de cuentas, pues, la película, pues, bien, gracias, ¿no? Y después también se quejan de que, pues, su película nada más vive y muere en un festival, que sucede mucho en documentales, que, pues, generalmente no encuentran una forma de distribución, pues, porque nada más van, se exhibe, la gente le gustó, hacen preguntas, y después de eso, ¿qué pasa? O sea, también la vida post-festival se me hace como muy interesante para una película, porque tú puedes ponerle las guirnaldas a tu póster. Puedes tú invitar al director, puede ir un protagonista, pero finalmente, ¿el festival en qué se traduce a la distribución de la película o qué le beneficia directamente a la película? Y ahí, esa es pregunta no retórica, sí, digo, sí, ¿tú qué me dices? No, y es que por eso puse la cámara enfocada en ti, para que se notara el silencio incómodo, porque es de esas cosas en las cuales son preguntas que uno siempre tiene que hacer y que son difíciles de responder. Y de repente tal vez no queremos responder por el manejo de prioridades, que es lo que hemos estado manejando desde hace rato. Y es triste porque al final de cuentas la película puede tener una vida más extensa. Yo sigo insistiendo con el manejo de lo digital, pero también la cuestión, Desde hace un tiempo se ha estado satanizando un poco ventanas de exhibición como en Netflix, que sí es una ventana de exhibición, es otra plataforma. Todo lo que es el live streaming en Claro Video, en Amazon. De hecho, si son Patreons y escucharon ayer la charla con Cristina Mendoza en Netflix and Chill, en la versión para Patreons hablamos de por qué Amazon se está poniendo mucho las pilas y es el mejor lugar para trabajar si eres cineasta en Estados Unidos, y es mucho mejor, te da mejores prestaciones y es mucho más atento contigo que Netflix. Y ahí les damos tips si son realizadores de cuál es la ruta a seguir. Pero de repente es, yo exhibo mi película, claro, las guirnaldas, lo que tú le puedas poner en el póster, porque muchos literalmente nada más lo hacen por eso, las guirnaldas en los pósters, en la portada del Blu-ray, que ni siquiera sabes si va a salir en Blu-ray, porque también es otro de las grandes problemas. Tenemos casos como con nuestro camarada Raúl Fuentes, el cual su ópera prima pues no se puede conseguir en México. Yo literalmente tuve que ir a Alemania a conseguir una copia de Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo, para conseguir esa película, porque no la podía, no tenía distribución en México. Y la vida post-festivales que tienen estas obras, afortunadamente en Netflix cada vez tenemos más cine mexicano. Y no, no es el taxista caliente, Chumel es un pendejo y pásenle este video y que venga por favor aquí. Desde luego no me va a pelar porque él está en HBO. Pues yo estoy en el HBO de los podcasts, que es Destripando, que se está transmitiendo en este mismo momento. Vayan a escucharnos, busquen Destripando en Facebook y ahí tendrán el programa. Shameless Plug, como siempre. Pero que sin embargo, el cine mexicano es más variado. Y tú encuentras también el mismísimo... varias de las personas que hemos estado mencionando, como el mismo Alberto Acuña, nos recomendaba documentales en el mismo Netflix, y tenemos gran obra también en esas plataformas que son ignoradas. Entonces es curiosa esta vida que tú mencionabas, después de la exhibición, o más bien después de los festivales, porque no muchas películas mexicanas alcanzan la exhibición. La Cuarta Compañía es un ejemplo clarísimo, que aunque sí se va a estrenar y ya tiene, como Jaime nos hizo favor de mencionar, fechas para su presentación en el mismísimo Netflix también. Pues son películas que ya se cacarearon y que tal vez el momentum se les fue perdiendo. Pero también está el hecho de que como espectador se nos olvida. Y no nos damos la tarea de buscarlos, porque lo que queremos es algo fácil. ¿Y qué es lo fácil? Lo comercial. Y no es por discriminarlo. A final de cuentas son cosas que vale mucho la pena escucharlos. Y pues son detalles que se tienen que considerar, porque parece que no hay vida después de la muerte o vida después de los festivales para mucho trabajo. No, y curiosamente también yo creo en que hay una simbiosis entre el festival y la plataforma digital. O sea, Netflix, los que programan para Netflix van a estos festivales grandes, van al TIFF, van a Cannes, van a Berlín. Ahí hay un mercado, porque en realidad también algo que mucha gente no sabe es que en los festivales grandes hay un mercado de películas, van literal a comprar películas y de ahí pues distribuyen. Y por lo mismo también, cuando van a Sundance, un Netflix, un Amazon, y gastan 15 millones de dólares por la nueva película que ganó los premios. Por ejemplo, cuando fuimos a ver Birth of a Nation, que esa película se desinfló, pero por el escandalito, y pues murió. Pero fue la compra más cara en la historia de Sundance. Entonces, pues también uno te pone a pensar, ¿de verdad hubo un ejecutivo que dijo, en vez de distribuir 3-4 películas de menos perfil, vamos a gastar todos en esta película? O sea, ¿de verdad vale la pena? O quién sabe, debe de haber un consejo que determina eso. Pero también los festivales se convierten en una especie como de consejo elitista de lo que la gente va a ver o no va a ver en las plataformas digitales. Entonces, ese es como un tema aparte, pero... Los festivales también cumplen esa función que yo estoy muy a favor de Netflix. O sea, me sorprende mucho también la reacción, como el... ¿Cómo se le llama? Como en contra, una reacción contra Netflix en Cannes. Porque pues realmente, pues el cine se puede consumir. A mí no me importa lo que diga Almodóvar o los puristas del cine, de que no, una película tiene que estar en la pantalla grande. Y ya hemos hablado de esto mil veces, sobre la calidad de proyección, que quizás en la mente de un realizador, en 99% de los casos a nivel mundial es imposible cumplir. Y muchas veces los sistemas caseros también se han vuelto muchísimo más, pues, de alguna forma superior, en muchos de los casos, a muchas configuraciones de los cines. Porque te puedo yo decir que me ha tocado ir a ciertos Cinemex que no están ni siquiera calibrados los sistemas. O sea, me tocó ver Spider-Man, ni siquiera te hablo de una película así del GIF. Me tocó ver Spider-Man Homecoming, que estaba como en wide, así como estirada la imagen, así de una forma, de una proporción que a mí me molestaba. Y no vi a nadie del público parándose a quejarse. O sea, nos chutamos casi toda la película, pues prácticamente mal, en un aspect ratio incorrecto. Pero a ver, ¿tú tampoco te paraste a quejarte? No, yo tampoco. Ah, yo no, ahí te voy a reclamar a ti, o sea, honestamente, yo sí soy de los que se paran y lo tuitean para todas las personas, no, y voy a reclamar con el gerente, porque, por ejemplo, la semana pasada cuando fuimos a ver la nueva película de Soderbergh, una amiga y yo, literalmente el proyeccionista no sabía cómo darle play, porque se le estaba trabando algo en la máquina y fue de, a ver, yo fuera de broma, yo sé trabajar estas máquinas y he hecho proyección en cine. Si me dan chance, no soy experto, pero créanme que por lo menos sé ponerle play. Pero es triste porque también el público no reclama y yo creo que eso es algo muy importante. Y no es únicamente quejarte en Cinemex y Cinépolis, que sí te ponen atención. De hecho, hay veces que es más rápido que les mandes un tweet y lo canalizan y te arreglan la proyección. A mí me ha pasado en Cinépolis Universidad que me pelan más rápido ahí que en lo que voy a buscar al gerente o al proyeccionista. Pero sin embargo, es ese detalle. Pero hoy te voy a discutir un poco porque también, y digo, perdón, no es discutir de me voy a pelear contigo, sino la contraposición. Discute. Sí, no, ajá, para eso estamos, ¿no? Y es que ya sí, tenemos claro, que terminar prácticamente. Pero bueno, básicamente hay un detalle muy interesante. La calidad de proyección cuando el cine está en las condiciones óptimas es mucho mejor que lo que tú puedas tener en tu casa. Y eso es un hecho. Sí, incluso claro, en el mismo streaming, porque las películas ya se van por streaming. Obviamente tienes que tener la llave de seguridad, porque ya no tienes una copia en físico, inclusive en las mismas salas de proyección. Pero el problema es que sí tenemos varias cadenas. Cinemex, siempre nos quejamos de que las lámparas de los proyectores usualmente las dejan cansadas y por eso la imagen se ve muy mal. Los que tenemos algunos problemas de visión, de repente pues sí nos causa conflicto porque se ve terrible la imagen, pero eso también pasa en los festivales. Y curiosamente en los festivales hay veces que tienes las proyecciones. Yo soy muy fan de las proyecciones al aire libre, tanto por ejemplo en la Rampa Cataluña en Guadalajara o a un lado de la Catedral en Morelia, que son los que he mencionado. Me encantan las proyecciones, sobre todo cuando no llueve en Morelia, por ejemplo, son geniales, pero no estás en el entorno ideal para tener una proyección. Y ese es otro tema importantísimo, la calidad de proyección en festivales, porque Morelia, por ejemplo, casi todo pues es en Cinépolis, en el cine. En una sala de cine, un DCP, que es la calidad óptima para un realizador, para el distribuidor, para todo el mundo te va a decir, quiero un DCP. El DCP tiene aproximadamente una resolución de 2K, casi siempre. Entonces, es lo máximo, obviamente. En festivales como el GIF, donde todas las proyecciones de GIF, igual que documentas, son gratuitas y generalmente adaptan teatros, pues nosotros, por ejemplo, no tenemos la capacidad de correr un DCP en ninguno de nuestros teatros en Querétaro. Ninguno. Entonces, de entrada, nosotros estamos pidiendo un archivo digital, generalmente es un H.264. Casi siempre la gente ama a Mac y es .mob. Y generalmente cuando tú tienes uno de estos auditorios que no están condicionados, pides una versión estéreo de tu película, porque en 5.1 se va a escuchar de la chingada. Entonces, son cosas que también uno como festival, y dependiendo del presupuesto, no te puedes dar así, por más que quisieras una función al aire libre, nosotros ponemos la pantalla y literal conectamos la computadora, ponemos un archivo que pesa más o menos 5 gigas, que no se ve tan mal, pero no se ve tan mal tampoco porque tenemos un cañón que a veces ni siquiera proyecta 1080p y tiene 4.000, 5.000 lúmenes, pero estás en el Jardín Guerrero, que está muy bonito. O sea, también tienes que aceptar que las condiciones de proyección al aire libre van a ser siempre muy inferiores a una sala de cine. Pero pues también es parte de la experiencia, del encanto de ver una película, sentarte en un jardín y pues ver la película. Entonces, pues ahí también como que hay que medio como que aflojar, ¿no? Idealmente, pues por mí yo proyectaría todo en DCP, pero pues la realidad es que pues no tenemos el presupuesto y ¿sabes qué? También me voy a atrever a decir que mucha gente ni se da cuenta, o sea, lo cual también es un tema. ¿Qué es lo que mencionabas ahorita con la proyección de Spider-Man? O sea, mucha gente igual ni lo notó. Ah, sí se ve raro, pero sí debe ser. Y nada más dos detalles y yo creo que con esto ya vamos a terminar básicamente. A mí me encanta cuando vas a hacer masterings de audio. Básicamente, el único lugar donde los puedes hacer de manera profesional es en Estudios Churubusco. Y cuando estás haciendo el mastering de audio, es sensacional porque literalmente te dice el ingeniero una vez que lo tienes procesado. Igual se va a hacer la última proyección y es prepárate para ver tu película y escucharla como jamás la vas a poder ver en ninguna sala porque nadie te calibra bien los lugares de proyección. Entonces, es tristemente de las grandes realidades. El mismo Guillermo del Toro, cuando presentó El laberinto del fauno en Morelia, él empieza la proyección de la película y fue, para en la función. ¿Por qué? Porque el audio no está bien ecualizado y es mi película y se joden y yo sé cómo debe de proyectarse. Él sí podía hacerlo, pero un realizador promedio que está empezando aquí en México, incluso aunque ya tenga varias películas, no siempre va a poder tener ese tipo de privilegios para reclamar. Pero bueno, ya para despedirnos, Román, me gustaría que hablaras de un proyecto muy interesante que aquí lo hemos mencionado en algunas ocasiones con distintos de los invitados. Creo que hemos tenido por lo menos a 3 personas de dicho proyecto aquí acompañándonos. Y pues, ¿para qué se los spoileo? Si Román nos puede hablar acerca de esto. ¿Qué onda con Documenta? Con Documenta, pues antes que nada, pues decirle a la gente que ya cambiamos de nombre, ya no somos Documenta QRO, ahora somos Documenta con Q. Es una manera de respetar que es Querétaro, pero a la vez tampoco ser tan regionales. Entonces estamos encaminados a expandir el proyecto y pues nosotros, si no nos conocen, pues somos una organización, una asociación civil que pues proyecta documentales o crea espacios de para los documentales todo el año, pero tenemos el festival. Que la verdad hemos hablado mucho de festivales para bien y para mal, pero yo soy programador de Documenta, así que voy a hablar súper bien de nuestro festival. Es un festival que ocurre del 28 de septiembre al 8 de octubre y es un festival de puros documentales. Vamos a tener una programación muy diversa con programas ecológicos, programas de visión femenina, de LGBTI, y vamos a tener también una competencia de cortos, cortos documentales universitarios que se llama Docu. Entonces estamos súper emocionados para hacer el plug. Un amigo mutuo, bueno, yo lo llamo amigo, creo que es amigo tuyo, pero no me agrega en Twitter, el gran Ernesto Díez Martínez, nos va a acompañar como jurado de Docu, ahí va a estar. Entonces, pues ahí nos da también muchísimo gusto recibirlo ahí en Querétaro. Y pues para que nos acompañen, vamos a tener el programa completo ya desde la siguiente semana. El lunes vamos a tener la rueda de prensa y para que vayan a Querétaro, todo es gratis, exceptuando un taller y una película, pero todo lo demás es gratis y casi todo en sedes en el Centro Histórico, que si conocen Querétaro, pues ya saben, es muy bonito caminar, ver películas y pues estar entre amigos, que siempre ha sido como el plan de Documenta, pues pasarla bien. Ahí lo tienen, Documenta Querétaro, pueden encontrarlo, ya no es Documenta Querétaro, aunque en la página web principal por donde llegué es documentales que qro.com, en Facebook te también. Te cambia, sí, le pueden poner documenta con q.org, pero todavía te redirecciona documentales Querétaro. Con sí. No, y lo estoy escribiendo mal, desde luego, ¿no? Ya ese chiste está muy desgastado. Pero bueno, y en Facebook también búsquenlo como Documenta MX, desde luego es Documenta, DOQUMENTA. Y ustedes parecen de Destripando, ¿eh? Son nombres que son más complicados de escribir que de decir. Entonces, de repente, puede parecer uno muy ingenioso por hacerlo, pero no es lo más conveniente para el que lo va a poner. Y voy a aprovechar que mencionaste a Ernesto Díez Martínez, porque Ernesto Díez Martínez también lo vamos a tener de invitado próximamente aquí en Los Palomazos. Vamos a hacerle. Vamos a colgarnos de su fama y a ver si Jeff Bezos nos contrata por ahí, ¿no? Aprovechando que es el contacto. Y a Román, si te quieren seguir, pues simple y sencillamente en twitter.com/marcador00. Hay una historia entretenida porque cambiaste tu Twitter handle hace algunos añitos por este de marcador 00, que era más representativo. Te puedes seguir. Gracias a ti, de hecho. Porque yo me quejaba precisamente de que eras ROM 0195, una cosa por el estilo, ¿no? -0918 antes. No, bueno, ya. Entonces, así como, ayúdame a ayudarte, en serio. Pareces cineasta que quiere exhibir su cortometraje y no hace nada porque tenga calidad, ni hace nada por tener relaciones públicas. Así no se puede, ¿eh? Bueno, lo tienen. El buen Román, te agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta transmisión. Y ojalá pues estemos platicando ya pronto, pues igual ya hasta en persona, quién sabe, pueden ocurrir crossovers inesperados, Sí, y ya viene Morelia también, así que seguro vamos a ir a la cocina económica favorita y pues podemos grabar algo. Podría ser algo por ahí, fíjate que no prometo, siempre digo que nunca voy a ir a Morelia y termino yendo, pero cada vez se acerca más para cumplirse eso, pero hay que ahorrar para el Festival de Transilvania. Bueno, con eso terminamos ahorita, en serio Román, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos, desde luego quienes nos estuvieron siguiendo en las redes sociales, Alberto Acuña, el mismo Abraham Sánchez, Daniel Villamil, Jaime Rosales, gracias por acompañarnos. Y pues estaremos viéndonos en próximas transmisiones. Luego les tendremos más noticias porque seguimos también con los invitados internacionales. Y yo creo que ya me voy a poner a hacer podcast porque a mí me encantaba, pero tristemente ya no he tenido tanto tiempo. Pero eso es una historia para otra ocasión. Gracias por acompañarnos y vámonos.